Y cerramos este programa de día viernes conversando con otra de las precandidatas a intendenta aquí en Bahía Blanca. Su boleta la vas a poder encontrar en estas PASO, en el cuarto oscuro. Se trata de Daniela Rodríguez, militante del PTS, docente, delegada, militante feminista, militante de SUTEBA y hoy, como decíamos, precandidata a intendenta por el Frente de Izquierda Unida. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola, bueno, gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. Son pocas, ¿no?, las mujeres que encabezan en general y más para un cargo ejecutivo. Bueno, tenemos por ahí la gran excepción en esta elección, el caso de Nidia Mohirano. No sé quizás si será lo más representativo para lo que es esta nueva oleada de mujeres que se involucran en la política. Sí, bueno, en Bahía, como vos bien decís, vamos dos candidatas mujeres, justamente una en cada vereda, sí. Digamos, de no solo del movimiento de mujeres, sino todo lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, estas semanas viene haciendo un ataque directo a la organización de la docencia, de docentes y auxiliares, así que y justo todo lo contrario a lo que yo represento. Así no es. no individualmente, sino políticamente, ¿no? Bueno, de eso te quiero preguntar, pero también más que nada para presentarte un poco a la audiencia. Muchos seguramente te conocen, vos ya has sido candidata en varias ocasiones a concejala, alguna vez también a diputada provincial. Sí, en el 2017. En 2017, decíamos, sos docente, sos delegada, participás de SUTEBA, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo empezaste en esto de la militancia política en sus distintas vertientes, lo que uno llama militancia política en sentido propio, por así decirlo, en la sindical, en el feminismo? ¿Cómo se fue dando todo ese proceso y cómo llegas hoy acá a una responsabilidad tan importante como es encabezar una boleta de intendenta? Bien, sí, y aclarar que en el Frente de Izquierda es la primera vez que que encabeza una mujer a la intendencia, dentro del Frente de Izquierda, ¿no? Es cierto. Lo mismo que a nivel nacional, que encabeza Miriam Bregman como precandidata a presidenta. Sí, bueno, la militancia orgánica, por ahí, y en la corriente trotskista, que es donde milito. Arrancó un poco en la universidad, ¿no? Yo estudié una carrera, historia, profesorado en historia, y empecé a estudiar en el 2002, todo lo que fue post crisis del 2001 y demás. Tenía cierta sensibilidad y algunas ideas, pero no conocía el trotskismo, digamos, entonces no podía canalizar lo que pensaba todavía en ninguna corriente. Y por otro lado, lo que siempre me atravesó, incluso mucho antes, desde muy chica, fue el cuestionamiento a las desigualdades de género y también de clase. Entonces tenía esta cuestión, pero no encontraba la corriente política y demás. Hasta que conocí las ideas del trotskismo y sobre todo el feminismo socialista en la universidad. Empecé militando en la organización de mujeres que tiene mi partido, que es Pan y Rosas. Que es histórica y que es previa, ¿no?, a estas nuevas oleadas feministas, sí, de los últimos años. Sí, sí, es post 2004. 2003, hoy este año estamos cumpliendo 20 años de organización. Si bien la cuestión de las mujeres y las diversidades siempre fue un tema que problematizamos en el partido y la pelea por los derechos de las mujeres y las diversidades, porque somos hijas de Kolontai, de Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, o sea, no es una preocupación de los últimos años, sino que siempre fue un tema de cuestionamiento al patriarcado dentro del marxismo, y a partir de la participación del PTS en un encuentro, compañeras del PTS independientes en un encuentro de mujeres, es que se puso en pie Pan y Rosas. Bueno, Mi primer acercamiento fue leer el libro de Andrea Datri, compañera fundadora de Pan y Rosas, justamente se llama Pan y Rosas, y estoy hablando del año 2004, cuando una amiga me dijo, esto te va a interesar, o sea, porque veía el interés que yo tenía por esas cuestiones, me dijo, te va a interesar, empecé a leer ahí y dije, wow, por este lado es que quiero ir y que me parece que es lo que yo pienso, pero que no sabía por dónde estaba, una estrategia política, el cuestionamiento a la sociedad de clases y al patriarcado, el ir por todo, digamos, para tirar abajo este sistema de raíz. Pero bueno, tuve un proceso, un tiempo más, otro de los temas que me acercó un poco más al partido, al PTS, fue la crisis del campo. Yo tenía una posición independiente, digamos, ni CA ni Campo, que fue la campaña que hizo el PTS, y bueno, pasaron compañeros de Enclave Roja en ese momento por un aula y dije yo, uy, esta es la posición que yo sí, más allá de haber votado a la izquierda hacía un par de años, bueno, y ese año se ganó el Centro de Estudiantes de Humanidades. Con una de las consignas o parte del programa era poner en pie la Secretaría de las Mujeres, y ahí me acerqué y dije, bueno, yo quiero activar desde acá. Ahí empecé a militar en Pan y Rosas, y bueno, y empezamos a discutir, a intercambiar ideas, a formarme más, y como vos decís, era una época en la que todavía el movimiento de mujeres no tenía la masividad de hoy. Claro, ¿no? Después irrumpió en el 2015 con el Ni Una Menos, que era, digamos, por una cuestión casi defensiva, que era basta de matarnos, basta de femicidios, pero eso empezó a poner en primer plano muchas de los derechos por los que veníamos peleando muchas organizaciones de mujeres, feministas, desde hacía mucho tiempo, como la legalización del aborto, y estalló, digamos, la marea verde en el 2018. Así es, así es. Después en el plano sindical fue cuando empecé cuando pude lograr ingresar al sistema educativo de provincia. Si bien hacía un par de años que laburaba en privado, porque era lo que conseguía, en el 2012 ingresé al sistema de la provincia de Buenos Aires, y ahí mismo me afilié al SUTEBA y empecé a organizarme con la otra agrupación que tenemos, que es La Marrón, que es una organización provincial, y dentro de la corriente 9 de abril, que es una corriente nacional. Y ustedes son parte del oficialismo, que aquí es la multicolor, del oficialismo local de SUTEBA. Del local de SUTEBA, la multicolor. Sí, sí. Yo, a partir de este año, soy secretaria de Derechos Humanos. Pero sí, desde ese momento venimos haciendo frente con otras organizaciones. Y bueno, es parte de la pelea que damos, o sea, sin escindir lo político de lo sindical, o sea, para nosotros es una pelea conjunta. Seguramente, seguramente. Daniela, en estas elecciones, si no me equivoco, hay cuatro listas que están referenciadas en la izquierda y en la izquierda trotskista, dos dentro del Frente Izquierda Unidad, después por fuera Política Obrera y el Nuevo Más de Castañera. Si no me equivoco, más allá de los matices, para el que lo ve de afuera, ¿no? Y te escucha y se entusiasma con todo esto y que quizás está en una situación similar a la que estabas vos en ese 2004 y encuentra cuatro listas. Bueno, ¿por qué vos estás en la que estás o qué es lo que la diferencia? ¿Cuál es el diferencial específico que de la oferta del PTS? Bien, primero aclarar, está bien lo que decís, dentro del Frente de Izquierda, digamos que agrupamos casi el 80% de los partidos de trotskistas, digamos, fuerzas de izquierda. Después ya hubo pasos anteriores, así que no hay un problema con eso. Sí, lo que nosotros representamos, que es lo que venimos planteando desde que sabemos que va a haber paso, es que nosotros somos la izquierda que está peleando en Jujuy. Esa izquierda que plantea una cosa en campaña y la lleva adelante. O sea, es la izquierda que pelea junto a la docencia, junto al pueblo trabajador, digo Jujuy porque es el caso que tenemos ahora más cercano de una una pelea muy dura. Y con un representante de Vilca, del PTS, que viene trabajando no de ahora, de este mes que pasó, sino de hace varias elecciones desde atrás. Desde hace mucho, pero además tenemos 6 compañeras y compañeros que convencionales constituyentes que fueron parte de denunciar lo que se estaba cocinando, digamos, esa reforma reaccionaria desde nuestro punto de vista, que es antiderecho y demás. Totalmente. Lo planteamos en la campaña, que la íbamos a rechazar, pero que a la vez íbamos a pelear al lado del pueblo trabajador, de la docencia, de los pueblos originarios, y es lo que estamos haciendo. Vos dijiste, Alejandro Vilca es uno de nuestros compañeros, que además es diputado nacional. Sí. Y también está Natalia Morales, que fue brutalmente detenida, arrastrándola metros y metros, porque ella lo que planteó en campaña es lo que venimos haciendo. El rol fundamental que jugó la izquierda, y bueno, y es justamente mi organización, mi partido, no solamente adentro del recinto denunciando, rechazando, o sea, nosotros nos retiramos justamente para no avalar semejante cosa, que votaron peronistas y radicales, sino también afuera, no solamente poniendo el cuerpo, digo, nosotros fuimos parte de las movilizaciones, detenidos y demás, sino también impulsando la organización y la coordinación de todos los sectores. Ese es el rol que nosotros jugamos, estamos jugando, porque el pueblo jujeño sigue hablando, sigue hablando en las calles, hay cortes de ruta, las comunidades originarias siguen peleándola y nosotros vamos a estar ahí. Bueno, eso representamos. Bueno, desde Miriam Bregman, mi compañera, que es una histórica referente luchadora por contra la impunidad de los genocidas, por los derechos humanos, parte del movimiento de mujeres, contra la violencia machista, por la legalización del aborto, y además ella es abogada, fue abogada de Julio López, metió en cana a Checolás, que no es algo menor, pero además también es abogada de trabajadores y trabajadoras de las fábricas recuperadas, como Facimpat, Exanon en Neuquén, que hoy te nombraba a la gráfica Madigraf, ex Donelei, o sea, es una referente de todo eso, eso es lo que representamos nosotros. Bueno, vos hoy nombraste las peleas que en mi persona, pero en realidad es la corriente la que da esas peleas en el plano de la lucha de por la educación pública, en conjunto con la salud pública, por los derechos humanos, en el movimiento de mujeres, de las disidencias. Así que, bueno, eso es lo que van a encontrar en nuestras listas. Bien. Acá estoy con Estefanía Grosso, que es quien me acompaña como precandidata a primera concejala, que también ella es docente, es delegada de escuela. Es parte del movimiento de mujeres. Hoy hablábamos de la sexta sección, encabeza Lorena Savioli, también docente precarizada, delegada y también parte del movimiento de mujeres y disidencias. Bueno, nuestra lista son es activistas del movimiento de mujeres, disidencias por los derechos humanos, trabajadoras y trabajadores de la educación, de la salud, precarios, hay muchos jóvenes precarios, estudiantes, estudiantes y trabajadores, porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras que estudian también tienen que trabajar. Así que, bueno, eso es lo que van a encontrar en la lista Unir y Fortalecer a la Izquierda, que es la que encabeza Miriam. Bien, y te quiero preguntar, bueno, en tu lista, tanto vos como quienes has nombrado tienen una experiencia militante, laboral, pero te quiero preguntar qué diagnóstico tienen hoy de Bahía Blanca y, siendo que vos sos precandidata a intendenta, ¿qué proyectás o cómo te imaginás si eventualmente fueras electa? Vos estás ahí primer día como intendenta. Bueno, hay cosas que tenés que cambiar y hay cosas que podés mantener. ¿Qué mantendrías de la gestión GAI y cuáles son las cosas que dirías, bueno, esto lo tengo que cambiar urgente? Son las 3 primeras cosas que me gustaría cambiar como intendenta. Bueno, voy a empezar. Continuidad me parece que no hay muchas. Justamente nosotros estamos en la vereda opuesta. Partiendo de la base de que nosotros queremos transformar este sistema capitalista de raíz que se basa en las profundas desigualdades de clase, sí. Y eso lo vemos cotidianamente, bueno, ahí ya no tenemos absolutamente nada que ver con la gestión de Héctor Gay. Pero vos me decías un diagnóstico de la ciudad, nosotros venimos viendo hace mucho tiempo, y además que todas las fuerzas que se presentan a elecciones de los bloques, tanto de Juntos, como, bueno, ahora es Unión por la Patria, pero Frente de Todos, son los que han gobernado todas estas décadas y para llegar a tener una ciudad como la que nosotros vemos hoy, que vemos que cada vez se profundiza más una ciudad con grandes desigualdades. Yo hablo siempre de dos bahías, pero porque es muy gráfico eso, una bahía, sí. que incluso salen los diarios y los mismos, mismos quienes han gobernado juntos con Héctor Gay a la cabeza, pero como presidente del consorcio del puerto, Sus Vieles, que también es precandidato ahora a intendente. Sí. Hablan de las ganancias récords tanto de las multinacionales del pueblo como del puerto. Pero récord en serio, incluso en pandemia, cuando la estábamos pasando, los laburantes la estábamos pasando muy mal. O sea, vos mirás las cifras y decís, no alcanzas a dimensionar, sí. Lo que significan esas sumas de miles de millones de dólares. Bueno, eso nunca se vio reflejado en mejorar las condiciones de la otra bahía. La bahía que de las trabajadoras y trabajadores de la salud, de la educación, que está totalmente deteriorada. Bueno, estos días estuvimos el tema de la docencia y auxiliares, que estuvo en primer plano, sobre todo por los ataques que venimos sufriendo, tanto del gobierno provincial. Bueno, hoy amanecimos con descuentazos masivos en toda la provincia a los paros. Ayer se volvieron a intoxicar personas en el Avanza. Sí. Hoy casi se incendia una, o sea, no se incendió gracias al trabajo de los bomberos, la primaria 60. Bueno, todos los días vamos viendo todo eso. Deterioro de la educación, la salud pública. Vas a los hospitales, al Muni, al Pena o a cualquier hospital de la provincia y vas a ver eso. La precarización, todos estos últimos años aumentó como nunca. O sea, hay menos desocupación, pero ese porcentaje menor de desocupación no es que la ocupación es en blanco y demás, sino que subió muchísimo el porcentaje de trabajo informal, precario, sí. Sin derechos, monotributistas. Incluso hay trabajadores en blanco que no llegan a cubrir la canasta. Totalmente. Eso lo que hacía mucho tiempo que no pasaba, que incluso trabajando en blanco o teniendo un, sí, trabajo formal, no llegas a fin de mes. Sí. Y tenés que conseguir, lo que estamos viendo mucho, que incluso pasa en la docencia, que tenés que conseguir dos o tres laburos. Por un lado, tenés gente que labura dos o tres laburos para poder llegar a fin de mes. En docencia pasa eso, dos o tres cargos. Y por otro lado, tenés gente que no tiene laburo o que hace changas. Pero eso se puede resolver desde el gobierno municipal, porque por cómo lo planteás vos, me parece que son más competencias nacionales, ¿no? Lo que tiene que ver con salarios, viste, la inflación, sí, o lo que es educación provincial. Desde acá, desde Bahía Blanca, ¿qué propuestas concretas el PTS puede llevar adelante, aunque sea para paliar esta situación, si es que no están los resortes institucionales para cambiarla totalmente? Sí, no, totalmente. Igual debería ser un trabajo conjunto. Seguro. Igual nosotros tenemos una propuesta que la desarrollamos a nivel nacional, provincial y en Bahía Blanca incluso. Nosotros vemos que la propuesta que tenemos de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, con el reparto de las horas de trabajo y que nadie gane por debajo de la canasta básica, o sea, que ese sea el piso, digamos, sí, la canasta básica, eso es algo que se puede hacer desde acá. O sea, vos lo harías, por ejemplo, con la planta municipal. Con la planta municipal, primero pase a planta permanente, o sea, uno de los sectores más precarios es justamente el Estado. Sí, sí, claro. En este caso, el municipal. Hoy te nombraba la bahía de las multinacionales del Polo y del Puerto. Porque estamos hablando de empresas, de multinacionales, empresas grandes. Sí. Nosotros a nivel nacional, compañeros economistas hicieron un estudio pormenorizado donde vieron que de las 12.000 principales empresas grandes, estamos hablando, ¿no? Llevando la jornada a 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo las horas de trabajo, se podrían generar más de 1.000.000 de puestos de trabajo. Bueno, nosotros acá vemos que las multinacionales del Polo y del Puerto se podrían generar cientos de puestos de trabajo. También, primero pasando a planta permanente a todos los que están tercerizados, porque también sabemos que en estas multinacionales tenés una planta permanente y todo un sector como las paradas de planta y demás que están tercerizados. Clarísimo. Bueno, esa sería una medida que se puede llevar, que llevaríamos adelante en Bahía Blanca. Después, otra cuestión que hoy comentaba fuera del aire. Te pido brevedad, lo único, porque estamos a 2 minutos de terminar el programa. Listo. Sabiendo que es una ley municipal, que es provincial, pero empezar por una ordenanza, porque de hecho se puede hacer, que todos los funcionarios cobren como una maestra o como un trabajador. No puede ser que el intendente cobre 3 millones de pesos. Está muy alejado de la realidad de los miles y miles de trabajadores. Después, brevemente, el problema estructural de la vivienda. Miles de familias bahienses no acceden a la vivienda. Bueno, planes de vivienda populares en base a tasas, impuestos, sería a nivel nacional, pero acá tasas. Municipal, tasas a las grandes fortunas, justamente de las multinacionales del Polo y del Puerto, y después poner en primer plano la agenda de las mujeres y las disidencias, que bueno, da para mucho más, pero... Lo seguimos charlando otro día, ¿te parece? Por supuesto. Te súper agradezco por la presencia aquí, Daniela Rodríguez, candidata del PTS para la intendencia.